A ellos no les conozco, no. A él sí, a don Marco sí. ¿Y quién es el de la zamarra? Sí. Es este, ¿no? Sí. ¿Y fue maestro también? Sí, en Devesa muchos años. Y esa, pues yo no, o sea, no sé qué pueblo es, si será Devesa, porque estuvo en Devesa, pero no sé si estuvo en más pueblos o... Él aquí vivía, iba a Devesa a dar clase y... Y estuvo casado también, no tuvo familia.